En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Bienvenidos a un nuevo Lecturas Colaborativas, este espacio de Radio La Minga donde quienes están del otro lado comparten pequeños textos o pequeñas partes de libros que van llegando a toda la comunidad. Esta vez contamos con la participación de Aldana y de Catalina. También vamos a estar escuchando un poco de música y también recordarles que ustedes pueden participar de las lecturas colaborativas de acá de nuestra radio mandando un mail con su lectura a radiolaminga947@gmail.com y también mandando un mensajito al 3548-550900. No los hago esperar más y los dejo con las lecturas de este miércoles. El pájaro de la India, una versión de Mariana Fernández. Era un hombre que viajaba, amaba el color de las tardes en países lejanos. Tenía nostalgia del cielo no visto y los pies anhelantes de nuevos caminos. Solía traer pedacitos del mundo recortando piedras de un paisaje intacto o pedazos de raíces de plantas exóticas. Su trabajo consistía en comerciar delicadezas, aromas de naranjas asiáticas, texturas de tapetes turcos, sonidos de instrumentos legendarios. A veces seleccionaba para sí mismo algo muy especial y lo guardaba en su casa. Así, se rodeaba de cosas bellas que le evocaban historias. Sin embargo, entre todas sus posesiones, lo que más apreciaba era un pájaro, un animal extraño que había traído de la India. El hombre pensaba que tener aquel pájaro era como atesorar un fragmento del cielo, solo para él. ¿Cómo podía guardar el cielo dentro de su propia casa? Eligió la habitación más alta junto al ventanal, pintó las paredes de azul y mandó a hacer una jaula de plata, cuyos barrotes asemejaban hilos de lluvia. Allí, sobrevolando el techo en su prisión plateada, estaba el pájaro. En su plumaje, el milagro de la noche y las estrellas. Sus ojos, de la misma textura que los sueños. Su canto afinado en la nota exacta del deseo escondido. Una mañana, el hombre entró en la habitación casi corriendo. «Voy a emprender un viaje», anunció con entusiasmo. «Partiré rumbo a la tierra en la que has nacido». Y porque a su manera lo amaba, le preguntó, «¿Qué quieres que te traiga de los bosques donde te criaste?» El pájaro miró el infinito tras la ventana. «No necesito nada», dijo suavemente. El hombre sonrió. «Vamos, sin duda debes desear alguna de esas cosas que se añoran cuando estamos separados del lugar donde venimos». «A decir verdad», dijo el pájaro, «hay una única cosa que no tengo y realmente añoro. Si me la traes, tendré el tesoro más preciado que alguien de mi especie puede pedir». «¿Qué es? ¿Qué es?», preguntó el hombre. «Mi libertad es lo único que quiero». El hombre se sonrojó. «Sabes que eso no es posible. Vamos, no seas así. Dime, debe haber alguna cosa más que quieras de tu tierra natal». El pájaro continuó. «Si no estás dispuesto a concedérmela, te pido un favor. Viaja hasta los bosques, allí está mi familia. Cuéntales mi historia. Nárrales las situaciones en las que me encuentro. Así, a través de tus palabras, estaré junto a ellos. Será como volar dentro de ti». «Lo haré», susurró el hombre. El viaje se realizó según lo previsto: especias, tapetes y sedas de reinos antiguos, de manos expertas, rumbo a nuevas rutas, haciendo caminos, bordando la tierra. por fin alcanzó la costa de la India. Luego de buscar y observar y elegir sus mercaderías, una tarde en la que se preparaba para el viaje de regreso, recordó la petición del pájaro. Entonces decidido a cumplir su promesa, el hombre atravesó las montañas. Tras ellas reinaba el bosque, la hierba dorada al pie de los árboles, abrazando el cielo las ramas inalcanzables, y en medio del cielo, apenas detenidos, los pájaros. «Hermanos aéreos», llamó él, «les traigo noticias. Vuestro pariente, deben recordarlo, canta para mí. Yo le he dado casa y él me ha confortado. Vive en una jaula, eso sí, pero es de plata. Brilla en las mañanas y de noche calla. Es mi gran tesoro». Los pájaros cesaron su coloquio habitual. Algo comentaron entre ellos en su propio lenguaje. Luego, el silencio. El viento cauteloso se abstuvo entre las hojas. De pronto, el frío como una ráfaga de sombras golpeó el rostro del hombre y uno de los pájaros cayó al suelo sin sentido. No fue un regreso feliz. Ni las aguas violentas de los mares asiáticos ni los cantos gitanos de la península andalusí apagaban el recuerdo del pájaro muerto herido en la pena de su hermano preso. Llegó por la mañana, se dirigió directamente a la habitación más alta, su cielo azul nublado. Apenas se abrieron las puertas, el pájaro le ofreció sus ojos y dos brasas anhelantes le quemaron el pecho. «Tengo malas noticias para darte», dijo el hombre. El pájaro aguardó en silencio. «La historia que conté sobre tu morada aquí ha causado tal impresión en tu familia que uno de tus parientes cayó muerto al oír sobre tu cautiverio». Por un instante sin tiempo, la respiración de ambos se detuvo. Se miraron una vez más, de pronto el pájaro cayó. Solo se escuchó el retumbar del cuerpo golpeando el piso de la jaula de plata. Ahora eran las lágrimas del hombre las que trazaban barrotes en sus mejillas. Entonces, con infinita ternura abrió la puertecita de la jaula y tomando el cuerpo rígido del ave, lo depositó en la ventana. «Oh, mi pequeña criatura amada, que la brisa fresca de la primavera se lleve tu alma». «Mi alma y el resto de mí», dijo el pájaro ante el asombro del hombre, mientras volaba hasta las ramas de un árbol próximo. «Puedes ver ahora que aquello que interpretaste como una desgracia era una sugerencia de cómo comportarme, y el modo en que fue transmitida me permitió obtener mi libertad. Siempre te lo agradeceré». Y junto con los pétalos de las primeras flores de la mañana, se elevó en el cielo verdadero que lo esperaba. Thank you.

Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermoso.